segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Mi nombre es Julia Hernández Carlsen, soy mexicana de la Ciudad de México. Pertenezco al colectivo latinoafricano, que es una colectiva que se formó mientras yo estudiaba en Cuba con personas de diversas nacionalidades que nos organizamos allá. Ahora principalmente somos mujeres las que continuamos el trabajo, por tanto nos cambiamos el nombre a colectiva latinoafricana. Nos organizamos, como estamos en distintos países, nos organizamos a veces por internet, a veces tenemos reuniones las mexicanas en México, a veces las uruguayas en Uruguay, las argentinas por allá. Y luchamos principalmente, la mayoría somos médicas, entonces la mayoría luchamos en contra del sistema de salud y las injusticias dentro del sistema de salud en cada uno de nuestros países, intentando formar una medicina más social, una medicina contrahegemónica y una medicina comunitaria. Eso lo hacemos compartiendo distintas experiencias, compartiendo los sistemas de salud y distintos conocimientos para entender la salud como un proceso biopsicosocial y no solamente como una imposición. Proponemos nosotros desde nuestra colectiva que nos organicemos como mujeres compartiendo estas distintas experiencias y los distintos conocimientos que tenemos acerca del proceso salud-enfermedad, desde la medicina tradicional y comunitaria hasta la medicina masalopalata que nos han enseñado también a nosotros en nuestra escuela y también con los conocimientos que adquirimos en Cuba, que proponen unos enfoques de medicina preventivos y de promoción de la salud.